Estás en sintonía de Ondas del Guayaga 88.9 Frecuencia Modulada Estéreo. Huánuco, más verde y familias más saludables. Más de 8.500 familias de hogares rurales y periurbanos ya beben agua potable y cuentan con el desagüe. Servicios básicos gracias a la Municipalidad Provincial de Huánuco, porque lo queremos grande como su historia. Toño Jara, huanuqueño de corazón. Acercándonos a ti. Del 15 de septiembre al 27 de octubre. Niños de 2 meses a 5 años se vacunarán contra la poliomielitis. Niños de 1 año a 6 años, la vacuna contra el sarampión, la rubiola y la polio. Esto es importante porque el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar la muerte. Y la polio puede causar parálisis irreversibles. Si eres director de un centro educativo o padre de familia, brinda las facilidades a las brigadas de vacunación que se encontrarán debidamente identificadas. Las vacunas son seguras, gratuitas y de calidad. Niñas y niños vacunados. Para más información, acércate a un establecimiento de salud más cercano. Lo vacuno, lo protejo por una niñez libre de polio y sarampión. Antonio Pulgar, gobernador regional de Huánuco. El Centro Médico Universitario ofrece los servicios de Medicina General, Enfermería, Odontología, Psicología, Farmacia, Psicología Clínica, Servicio Social, Nutrición, Atención de 7:30 a 1 de la tarde y de 3 a 5:15 de la tarde. Dirigido a estudiantes, docentes y administrativos. Se realiza dosaje de hemoglobina y descarte de glucosa. Antes de la consulta, el paciente pasará por un triaje. Universidad Nacional Emilio Valdizán de Huánuco, licenciada.